hoy nos presentamos en el Ministerio de Trabajo, donde se, en teoría las partes tienen que llegar a un acuerdo. Hay algo medio turbio en todo esto, te paso a comentar por qué, porque el lunes nos ofrecían un 50 o un 60 en dos veces. Después de la protesta que hicimos ayer, vinieron con un 70 en una vez. Hace 20 minutos ya subieron a un 75. O sea que el reclamo nuestro, si creemos que si en realidad están amparados por la ley 247, que permite a la empresa indemnizarnos con un 50%, no los está parando, porque si fuera así, ya nos hubiesen pagado el 50% y nada más. O sea que por algo nos están ofreciendo más de a poquito. ¿Vos crees que esto fue dado así porque ustedes sostienen justamente el reclamo y están luchando por sus derechos? Creemos que porque, exactamente, estamos luchando por el derecho y creemos que porque no corresponde. Claro. Realmente estamos convencidos que no corresponde, porque la empresa, en primer lugar, podría haber mantenido la fuente de trabajo. ¿Me explico? A pesar de que se incendió, que todos ven que el edificio no existe, hubo ofrecimientos de frigoríficos para poder seguir trabajando ahí. La ciudad de Las Heras, el Estado se ofreció para apoyarlo, para conseguir subsidio, para mantener la fuente de trabajo, y la empresa no las aceptó. Entonces, ¿qué me dice esto? La empresa no quiere seguir manteniendo la fuente de trabajo. ¿Lo entendemos? Sí, claro. ¿Ustedes tienen un abogado en conjunto o en realidad cada uno se ha asesorado legalmente por diferentes profesionales? En un principio nos asesoramos cada uno por su lado, hubo sindicatos de otro lado que nos asesoraron, y hoy en día tenemos un abogado que nos asesora y que opina lo mismo, que esto es un fraude de despedirnos con el 50%. Es más, hoy ya se presentaron con un 75%. ¿Y ustedes no están dispuestos a hacer nada como corresponde? Exactamente, porque creemos que la ley 247 no corresponde en este caso, porque la empresa tuvo la oportunidad de mantener la fuente de trabajo y no despedir a nadie. ¿Cuántos fueron en total los trabajadores despedidos? Mira, despedidos 103, pero tenés que sumarle 40 personas o más que fueron y arreglaron en estos dos meses, por cierto, cada uno tiene sus necesidades. Imagínate que con un sueldo de 18.000 pesos no podés sostener a tu familia, entonces no le quedó otra que ir a arreglar por menos del 50%. Claro, por la urgencia del día a día. Exactamente, imagínate que acá hay familias que son padres de familia, único sostén de familia y tienen 6 hijos, y ¿cómo hace enero con 18.000 pesos para sostener una familia? Sí, sí, totalmente, queda clarísimo. ¿Han tenido algún tipo de reunión? ¿Fueron recibidos por algún funcionario? ¿Cómo se dio la jornada de hoy en el Ministerio de Trabajo? En este momento la empresa y el sindicato están reunidos con la parte conciliadora del ministerio. No dejaron pasar a nadie ninguno de los empleados. Lo pedimos y se fue negado eso. Ustedes, claro, querían tener algún tipo de representatividad dentro. Exactamente, de la gente que está acá afuera, de los empleados reales, porque la parte sindical nunca estuvo con nosotros. La parte sindical nunca estuvo con ustedes. Exactamente, es más, el corte lo hizo el personal autoconvocado, nosotros no, fue algo que arreglamos entre nosotros, nunca tuvimos apoyo del sindicato. Es más, si nosotros ayer no hacíamos nada, enero, hoy estaríamos cobrando el 50% de las indemnizaciones. Ayer el gremio no participó del corte. No, es más, se negaba que lo hagamos. Claro, y ahora el gremio dice que está representándolo a ustedes, que son los trabajadores, en las reuniones. Claro, es algo paradójico, ¿no? Exactamente. Desgraciadamente nos deja que pensar. Deja que pensar. Hoy en día los trabajadores cambiamos totalmente la batalla. Hoy la lucha va a ser por el 200%, porque creemos que es un despido injustificado, porque la empresa podría haber mantenido la fuente de trabajo. Ah, ustedes van por la doble indemnización. Exactamente, hoy vamos por eso. Sí, justamente te iba a preguntar eso. ¿Hay chance de que algunos de los 102 o 103 despedidos continúen en la planta después de esta negociación, o ya van directamente por la doble indemnización, como decía recién? en realidad en una primera instancia la idea era esa, de poder mantener la fuente de trabajo. Hoy, con lo que nos dijo el sindicato, no, estamos ya desvinculados. Lo que queda es arreglar por cuánto nos van a despedir. ¿Ya llegaron algunos telegramas? No. No, todavía no. No, porque está la ley de crisis, hasta que no caduque eso, no llega, no puede, la empresa no puede emitir telegramas. Perfecto. Hoy en día la gente que estaba en la lista de desvinculados, o sea, 102 personas, estamos en medida de fuerza para mantener la fuerza de trabajo, y si es un despido, que sea como corresponde, con el 200%. ¿Qué dicen los empresarios de Cabaña Argentina? No sé si a ustedes o por intermedio del sindicato. ¿Está la iniciativa de volver a reconstruir la planta y de seguir trabajando allí en Las Heras o ya no? La única... Tuvimos dos reuniones que con lágrimas en los ojos nos decían que era Daniel Fenoglio, el presidente de la empresa, nos decía que íbamos a reconstruir, íbamos a salir adelante, y hace 10 días nos vienen con esta noticia que empiezan a desvincular gente. Y el lunes vinieron ya con la lista y la gente que va a quedar afuera. Y el ministerio se los aprobó. Lo que queda aprobar es por cuánto nos van a echar. O sea que el ministerio ya aprobó los 102 despidos. Exactamente. Lo que no queremos es que lo apruebe con la 247, que es la ley de pagarnos el 50%. Claro. Creemos que la empresa pudo mantener los puestos de trabajo. Bien. Ahora, Enzo, escúchame. ¿Por qué la empresa, mientras reconstruía, no, toda esa gente que echó afuera, si va a reconstruir, ¿por qué la echa y no la mantiene suspendida? Claro, mientras se llevan a cabo las tareas de reconstrucción. Exactamente. Un poco de sentido común nomás. Sí. No hace falta ser letrado. Usar el sentido común. Si vos vas a reconstruir la planta, ¿por qué no tenés la gente esta suspendida si vos vas a reabrir la planta? ¿Hablaron de plazo de cuánto tardaría en reconstruirse la planta, no? En un principio se hablaba de, una vez que está autorizada la demolición, 5 meses. La demolición ya está en marcha. Ya empezó, ¿no? Sí. Sí, si pasás por Ruta 6 vas a ver que ya un 40% de lo que era la planta está siendo demolida, se están sacando los escombros. Ellos dicen que con la plata del seguro la pueden reconstruir en 5 meses. ¿Por qué no despiden entonces? Si ellos pueden mantener todo este personal suspendido. Claro. Es el sentido común. Ya te digo, no soy letrado ni nada. Uso mi sentido común nomás. Maxi, muchas gracias por el tiempo. Vamos a estar siguiendo el caso de cerca. Una vez que termine la reunión, pedimos que, aunque sea por privada, nos notifique cuáles fueron las novedades de esta reunión que se está llevando a cabo ahora entre el ministerio y, bueno, las dos partes, ¿no? La que sería el sindicato, por un lado, que ustedes dicen que no los representa, y Cabaña Argentina, por el otro. Te mando un abrazo. Enzo, una última cosita. Sí. Un agradecimiento al municipio de Las Heras, a la gente que pasó por la ruta en el momento del corte y de la manifestación, que nos dio fuerza, a la familia de los damnificados, y bueno, una de las cosas que vamos a seguir es tratar de... Hay muchas familias que no pueden sostenerse. Entonces, para que no llegue y vayan a un arreglo, vamos a tratar de darles una mano haciendo ollas populares y eso. Así que pedimos la cooperación de toda la sociedad.